tierna la que me entregaba, la tibieza dulce de la madrugada. No estaba seguro si era un sueño o no. Era como si lloviera en un desierto árido, desafiando al miedo que existe en el corazón. Tus labios temblaban junto con los míos. Nuestros corazones no sentían frío. No estaba seguro si era un sueño o no. Era como un sueño de una noche de verano. Era como un cuento que antes nadie lo leyó. Te extrañaré cuando te vayas. Te extrañaré cuando no estés. ¿Quién va a creer lo que he vivido si ni yo lo puedo creer? Te extrañaré cuando te vayas. Te extrañaré cuando no estés. Reviviré los buenos tiempos en una hoja de papel. Haciendo melodías, ya no puedo hacer las mismas poesías que escribía solo en la intimidad. Ayer estuve observando las calles vacías. Ayer pasé por tu balcón y yo no te veía. Te extrañaré cuando te vayas. Extrañaré cuando no estés. ¿Quién va a creer lo que he vivido si yo lo puedo creer? Extrañaré cuando te vayas. Te extrañaré cuando no estés. Reviviré los buenos tiempos en una hoja de papel. Te extrañaré cuando te vayas. Creer lo que he vivido si yo no puedo creer. Te extrañaré cuando te vayas. Te extrañaré cuando no estés. Reviviré los buenos tiempos en una hoja. Oh.